¡Parse! ¡Mancho, se une de nuevo! ¡Soy yo calle mucho y aquí toca a las damas! ¡Squad con el mar! ¡Mancha! ¡Mancha, crew! ¡Despega como cohete de la NASA! ¡Nasa en la casa pa' ver lo que le pasa! ¡Ponle más, dime qué es lo que estapa! ¡Dame esa ch*** que te voy a dar! ¡Parece brava! ¡Ven y dámela a mí! Beat Master 3 Hot Muelman Mansion. All right.